Se termina nuestra historia, llegó el final. Se quedan tantas hojas blancas sin terminar. Dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré. Espera solo un segundo que yo no sé. ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás. Ya ves, mi vida acabará. Sé que te vas, que ya no te importa si me quedo atrás con el alma. No hay nada que hacer. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá, que alguien te espera y te va. Como quisiera ser más como ella. ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da que yo no te pude dar. ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? ¿No ves? Mi vida se acabó. Más como ella. Debí haberte amado más.